el hogar pantalón cortito, más exactamente 139 entre 40 y 41. Recuerdo hace un tiempo los vecinos del interior de la provincia de Buenos Aires que para reclamar por la situación de las rutas en la provincia habían tomado la decisión de ponerle nombres de funcionarios a los baches que había en las rutas. La inventiva de los vecinos para reclamar cuando ya no te quedan más cosas para hacer. Bueno, aquí, más cerquita, en Melchor Romero, en la zona del barrio Las Rosas, los vecinos celebraron el cumpleaños de una cantera que está llena de basura, básicamente. Por eso estamos en comunicación con Facundo, que pertenece a la Asamblea de Autoconvocados de Las Rosas. Facundo, buenos días. Vanina te saluda. Hola, Vanina, buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a vos por tu tiempo y por ahí contar un poco. Nosotros vemos las imágenes de que subieron algunos medios de comunicación sobre la cantera, pero ¿cómo es vivir todos los días con esa situación en la que se encuentra justamente esta cantera? Y mira, la verdad es complejo, y más para el tema de salud. Nosotros somos de una asamblea vecinal de Melchor Romero y participamos también en la mesa barrial donde participan, digamos, hospitales públicos, agentes de salud y educación. El tema es que nosotros queremos erradicar, digamos, la problemática de los basurales. Esto lo venimos planteando hace mucho tiempo y bueno, en el 2016 con el tema del agua nosotros encontramos este basural. Es una cantera que tiene de todo tipo de basura, tanto domiciliaria como desperdicios de construcción y demás. Y bueno, iniciamos en agosto del 2016, nosotros iniciamos un expediente en la OPDS, en conjunto también con otro expediente en el municipio. Y bueno, y ahí empezó nuestro letargo y hemos hablado con distintos funcionarios, nos hemos reunido con funcionarios de provincia, de la OPDS, nos hemos reunido también con funcionarios municipales, hemos presentado notas, y también, bueno, al principio es como que se dio un avance, se pudo tomar muestras del agua, había una muestra de un vecino que estaba ahí cerca de la zona, que tiene agua de pozo y esa no estaba apta para el consumo humano, sí el agua de red, y se pudo hacer una contravención porque este es un predio de un privado, y bueno, está en el juzgado de falta número 5. Nosotros, bueno, hicimos hincapié, estuvimos todo un año en comunicación tanto con la OPDS, con la gente del municipio y también con el juzgado de faltas. Se pudo hacer pequeñas cosas que han mejorado, digamos, pero no se pudo erradicar este basural que a nosotros nos preocupa por la cuestión sanitaria. Primero porque, por ejemplo, el año pasado, cuando se hizo, digamos, la inspección de la OPDS, notamos que había vectores de mosquitos, que nos preocupaba por el tema del dengue. Se hizo una fumigación, pero este año vuelve a lo mismo, tenemos muchos olores, ya el año pasado hubo casos de erupciones, chicos con problemas en la piel, y bueno, este año vamos a volver a sufrir lo mismo, y ya lleva un año, y la verdad que hicimos todas las gestiones administrativas, todos saben la realidad de la problemática, pero bueno, no notamos que esto mejore, digamos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que, digamos, erradicar este basural. Primero que la localidad no tiene que tener estos basurales, que ponen en peligro las napas de agua, ponen en peligro la contaminación ambiental, digamos, en el aire, y también, digamos, otros problemas que vienen aparejados a la salud de las distintas familias, digamos. Facundo, mencionás que tuvieron reuniones, incluso que el OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, se acercó, vio la situación en la que se encuentran. Más allá de eso, hace un año que la cantera continúa ahí, sigue estando ahí, sigue estando toda la basura, todos los problemas que vos mencionás de la salud, del agua contaminada y demás. ¿Cuál es el argumento de las autoridades al momento de sentarse con ustedes en una reunión directamente a un año y decir, la cantera sigue ahí, muchachos, y nosotros seguimos teniendo el agua contaminada? No, en realidad los argumentos es algo que no sé. Nosotros somos nada más que vecinos, cumplimos con la responsabilidad ciudadana de hacer una denuncia, porque nosotros vivimos ahí, queremos demostrar que somos vecinos, que queremos vivir en un ambiente sano y cuidar también el espacio público. La verdad no hay argumento, porque en realidad lo que hablaron de la OPDS es que no hay recursos en la provincia, como es un privado, también hay una gran realidad como que se deslinda, digamos, la responsabilidad del Estado, pero realmente, o sea, hay una responsabilidad muy grande, porque si el Estado no puede articular, digamos, mecanismos para cuidar la salud de los vecinos, es como que estamos perdidos. Por eso no queremos dejar de plantear que es una cuestión sanitaria que pone en riesgo no solamente las napas de agua, la contaminación ambiental, sino también la salud de todas las familias. Nosotros, cuando hablamos con la gente de provincia, esta última etapa, el expediente hizo todo un movimiento, notamos que se llenan de papeles, pero en acción no hay ningún cambio, digamos. Con respecto a lo que es esta cantera, y lo que otra de las cosas que vemos es que nadie, o sea, son muchos reclamos institucionales, administrativos, pero en realidad nadie toma la posta y toma acción sobre esta problemática. Ya hemos calculamos que no necesitamos más palabras, no necesitamos más, ya han visto los funcionarios que deben mirar y esta problemática, esta situación, y hay que accionar, hay que tener una decisión política en erradicar estos basurales que contaminan y generan daño en la salud de todos los vecinos, digamos. Facundo, ¿qué tal? Doyan, te saludo. ¿Cómo estás? En Melchor Romero había un delegado, Zamudio, se fue, no sé quién está hoy a cargo de la delegación municipal de Melchor Romero, pero de todas formas quisiera preguntarte cuál es el rol que están jugando quienes están a cargo de la delegación, porque ellos lo ven todos los días, están todos los días en el barrio, se supone. Sí, en realidad nosotros siempre tuvimos una buena comunicación con la delegación. La primer gestión del delegado, la verdad, honestamente, no tuvimos ningún intercambio, porque la verdad que era complicado, digamos, hablar con el delegado. En este cambio de gestión hay un vecino del delegado, pero en realidad esto supera a un centro comunal. Esto hay que arbitrarlo desde un lugar más ejecutivo, me parece. Por eso es porque se trata de una contaminación ambiental. Nosotros, por eso lo que queremos es que tome una decisión tanto el intendente como la gente de provincia, porque se trata de un daño ambiental, digamos. Sí se han hecho algún mecanismo, por ejemplo, de la delegación, se han puesto contenedores, se ha puesto... esto de basura, se han mejorado algunas cuestiones que tienen que ver con pedidos que se ha hecho desde la asamblea, desde la mesa barrial, donde participan varias instituciones, pero lo que a nosotros nos preocupa es la erradicación, o sea, sacar esta cantera que genera problemas y daños que son irreversibles. Eso es lo que nosotros queremos, la erradicación, queremos que haya un trabajo serio. Y queremos que, digamos, que haya una remediación del lugar, porque no nos sirve de nada que, digamos, que tiren tierras encima y la contaminación sigue en las napas de agua y esto genera, digamos, un daño irreversible. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos pidiendo a las autoridades, tanto provinciales como municipales, digamos. Eso es lo que, por eso... ya me parece que administrativamente no nos queda otro recurso, porque ya no queremos volver a iniciar otro expediente. Por ejemplo, la última vez que nosotros estuvimos hablando con la OPDS, nos dijeron que ya salió, el expediente se movilizó, digamos, de control de residuos donde estaba, y ahora volvió a denuncias. O sea que hay que volver a iniciar otro expediente para ver, digamos, en qué situación está la cantera. Entonces, como que volvemos a foja cero de vuelta, y argumentar y sacar otra foto y volver a hacer otra inspección, es lo mismo que hace un año atrás. Lo que nosotros necesitamos es que alguien tome una decisión política con respecto a lo que es esta problemática que genera un daño ambiental en la zona, en la localidad y también en las familias que viven en el lugar, digamos. Esa es la gran realidad. Facundo, te agradecemos mucho por esta comunicación. Cuenta con el espacio en la radio, estaremos atentos, esperamos como ustedes que finalmente obtengan una respuesta y que saquen la cantera rápidamente y que además empiecen a sanar también, que eso es un poco lo que se realiza luego de quitar los basurales para mejorar la tierra y para hacerla también, para que quitar la contaminación del agua. Es un proceso muy largo, por eso sería importante empezar a realizarlo a la brevedad. Te agradecemos mucho por la comunicación. No, chicos, le agradezco mucho la comunicación. Esperemos que esta visibilización que se hace de la localidad sea para mejorar. Nosotros siempre buscamos el diálogo y las herramientas institucionales para que esto digamos, mejore la calidad de los vecinos, la calidad de vida de los vecinos y también de la localidad donde vivimos todos. Así que muchas gracias por la comunicación y esperemos que surja resultados, digamos, con las autoridades. Gracias, Facundo, estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba Facundo, que pertenece a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de la